trabajadora, de corazón ardiente, con hermosas tradiciones. Eso y mucho más, somos los ecuatorianos. ¡Carajo! Para mañana trabajar. ¡Ah! ¡Carajo!